Aprobarta ichi comisiones ujetzalupahta le de paridad y género titulacar cargos públicos 28 de mayo 2019. Leo integrantes le comisión de puntos constitucionales de gobernación tumuch aprobarto le minuta tu statumen le cámara diputados veis le iniciativa cubatumen Katia Bolio Pinelo te alcajetzalupahtalil uket tak muktalship y etelcholel el holding cargos públicos y poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Vean y chile 106 ayuntamientos y nos lumil. La minuta o chico el que sea la constitución política un nos lumil México y la iniciativa de el tumensal o hazilit artículos de constitución política de Yucatán, del hum el con salud anil y el tial capaz chag leutak muktar skolelob, de un meajil halachilo lumil. Ya lo sucan con tal. Uke tak muktalut an skolelo ichilutukul meyajil. Actantil du representante silemuch kahnalil, fue colectivo agenda de mujeres por la igualdad sustantiva en Yucatán, AMISI. Le unojo chile junta y gobierno de coordinación política del Congreso Estatal, Felipe Cervera Hernández, un diputado y PRI. Cali que macagle sesionó tu cama, tu cable, el popel María Eugenia Núñez Zapata, junpel civil junil, utantu yola le meyajo. Tu ya la sang le reformao. Kupatikun kahla y kimak olal tik lumil, beishan tik noh lumil, beikun jez el samal ichile sesión ordinaria tile miércoles leken sunah pahak constituyente permanente le congreso a tialka aprobar tak le minuta federal tialshan jumpel kunsa le paridad ti género tialk mantanil le katu shokalets ebil junituk amatile amisi le diputado tuyala le congreso klumil kujah kunik le umeyajil paridad ti género ichil halachilo hebish ikilutak muktik ichilutanil o al lenguaje inclusivo. Rosa Díaz Lizam Tuyala, le meyajoba kumuk angunsik le umeyajala chilob y chiltulakalu osh hatzil halachilob. Le olal kuptupait anah le colectivo tialu chantzik baltiko yetel oxanohan tukul tile 106 alcaldes tumentuyola le reforma estatalo kanan ka aprobar tak tumen utan kuchil lo cabildo sil 106 mectan kajilob chalka bechak Silvia López Escofiel diputada del Movimiento Ciudadano Tuyala nos lumle yan hum el nos kajil kun hum el kun sik le almas tani tuyola le paridad de género tan un mansal tanil chalo beitales le olal tak muktuba ichile pait anil te lo chikbaltal yete le alcalde so te lo seban kunsa le aprobación ichile cabildo so le diputada Jolindic le iniciativa Katia Bolio Pinelo diputada y Pantu Sasiltana y este le meyaja tanujaj kun saluyantal ket olalil y chilchip y este shkole y chilulak meyaje kacha holta ushakali le iniciativa kairak waka hoxak le tumen alma tan ley para el aprovechamiento sustentable del agua del estado todos estos diputados y la comisión no le saca al tan beta tumen Carla Franco Blanco y este los diputados Free Felipe Cervera Hernández le diputado y movimiento ciudadano Silvia López Tuyala Hachkanan Katak Besak y Chile Paclan Tzikbalo especialistas en Chuyalek la iniciativa que a los Hachnohan saca al tal culpa chnuka tumutan tumen Rosa Díaz Lizama beishen tumen Miguel Candila no tumen tukato kat desechatak Wakashuluk, Mausak Altal, tu mema patali, ulobiltik, no patali lo canalo, tu tan lejelo Felipe Cervera, tu sasil tana. Leuk in el 22 de febrero, manico tu tusta, katbiti ujalachi lulumil Yucatán, que lo ujeltik bashku yalik tu yola le iniciativa, le ola el kutukutik canano patal uyubal bashku yalik halachil, kalikil ubeta le bustamba yetele especialista so. Beishan tos, y este el CAT para las fichas técnicas y de cuadros comparativos de la iniciativa de lo que se aloja de la constitución política clumil, vean los reglamentos y la ley del poder legislativo cubano Alejandro Cuevas Mena, diputado y PRD. Y chil asuntos generales, la presidenta y la comisión Carla Franco Blanco Tuzaca Holbil. Le diputada Silvia López Tucataca Bet para cumplir mucho tamba y chikbal y este el presidente municipal. Tuyola Lutzol Nuktalo, tuyola le revocación del mandato, le ola tukata, bishubin utzol kabay bashtu nuka, le 106 ayuntamientos, o beishan kutukultal helu beita lubeta le muchtamba y tzikbalo, tuke el 4 de junio, días lizama tu proponer takach aholta u tzikbalil, te alcatak muktak ulak balo te alopaklantzik baltayetele alcaldeso tuyala ya no kach ahol te kutanil ichile muchtama meyah tile junta ti gobierno tile congreso a ichinuman que en el meyah legislativo tile martes la lo integrantes le comisión ti educación ciencia y tal tecnología sabu kahol tople iniciativa kuholinda tumenkati abolio pinelo te alojel que charge las artículos de alma tan ley de educación beisan tile código ti administración pública tuyola le protocolo ti al seguridad le que oculta xognalo tina el xoco Manuel Díaz Suárez, su diputado, y Pantu proponerta que cada actilemola y secretaría del cambio sahil guayan protocolo biscumeyahop guacu capacitarta un meyahilop cambio sahil guayan un nukbe sahilop tío. Tuyo le elegelo Luis Aguilar Castillo, tuya la le dirección jurídica tilemola y sehei, sogutsai cuyo geltu. Tanubet pahale civil junil meyaho le olal te utsuaka umul shak al top te alo malo chahal le meyaho. Ichilusu tukilutane Lila Frías Castillo, diputada y pritu yala, hachkanano yohel tal bashma y hachkubetik le molay instituto de infraestructura educativa te alka ilak bishanik kuchile le nahil shokobo te alka bet pahak malo le protocolo y etel le nuk besahil yante kuchilob nahil shok. Beishan tialka ilak bishkun hetzel utakenil. Ichilulak balobe Milagro Romero Bastarrachea ti movimiento ciudadano tu chaholta utzikbalil le talamil kuman cikle asesores técnicos pedagógicos. Tu mempato ichilkap el etapa tial unahaltiko le plaza laboral le ka aprobarta le reforma educativa. Behlai ma uyojelo bishkun patalo beima hoxak le leyes secundarias.